Y yo sigo pensando el momento cuando yo te vi, y buscando la manera de poder tenerte junto a mí. Estoy buscando la manera de conquistarte, pensando tanto, y yo no sé qué hacer. Siempre imaginé la que deseo y ahora es real. Siempre contigo yo quiero estar. Yo me imaginaba las cosas que yo haría cuando te encontrara, que te impresionara, pa' que te gustara. Un ramo de rosas y una cena para que un beso tú me dieras y yo recordara. Y no me digas que no, que yo quiero tu amor. Solo una oportunidad quiero yo. Y no me digas que no, que yo quiero tu amor. Quiero ser el dueño de tu corazón. Estoy buscando la manera de conquistarte, pensando tanto, y yo no sé qué hacer. Estoy buscando la manera de conquistarte, pensando tanto, me voy a enloquecer. Y yo sigo pensando el momento cuando yo te vi, y buscando la manera de poder tenerte junto a mí. Tú me miras, yo te miro. Regálame un besito que sea infinito. Dámelo suavecito, poquito a poquito. Que yo no tengo prisa, quiero despacito. Es un momento especial para mi vida. Recuerdo cuando te conocí aquel día. Yo soñaba con besarte y enamorarte, llevarte conmigo a otra parte. Más, solo te quiero amar. Dame una oportunidad más. Solo te quiero amar. Es que contigo quiero estar. Poco a poquito, con tus besitos, me fuiste poniendo loquito, loquito. Y me pregunto en dónde estás, y todavía no te puedo encontrar. Estoy buscando la manera de conquistarte, pensando tanto, y yo no sé qué hacer. Sigo pensando el momento cuando yo te vi, y buscando la manera de poder tenerte junto a mí. Baby, tú sabes que tú eres especial. Tú eres mi princesa, mi niña consentida. Invasion Music, Master of the Beat, Roy, Jimmy Michael, el de la marmaja, el ancestro. Los comandantes, los mejores are back. Yeah, you know me. Tú eres mi niña.